Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la encaña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Pócima Estéreo a través de Voces en Fuga? Estamos nuevamente para acompañarles con un nuevo podcast y hoy traemos una época bastante bonita, muy, muy interesante. Vamos a hablar de los años 70 y vamos a hablar de nuestro lado del mundo, vamos a hablar del sur del continente, vamos a hablar de Latinoamérica, de Sudamérica, una época marcada por el nuevo cancionero latinoamericano, así que les traemos muchísima información y por eso iniciábamos, por supuesto, escuchando a la gran Mercedes Sosa, a quien nos acompañaba para darle apertura a este programa. Además, una época marcada también por la política, el famoso Plan Cóndor en Sudamérica, en América Latina, las dictaduras militares que dejaron un recuerdo bastante triste en todos nuestros países sudamericanos. Pero antes de ahondar en todos estos temas, por supuesto, demos de la bienvenida a Hetzael Orozco, que nos acompaña el día de hoy y que sin duda también está emocionada por este programa. ¿Cómo estás, Hetzael? Bienvenida. ¿Qué tal, amigos de Voces en Fuga? ¿Qué tal? Espérenme un momentito aquí que estoy listo. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila la vida? Acá volvemos después de un feriadito, los teníamos un poquito olvidados, como ya lo decías, del nuevo cancionero, que es un tema que me apasiona, así que estoy muy, muy, muy emocionada con la lista de música que vamos a presentar en este programa. Y además les adelantamos que, como los años 70 tienen un montón de información y aparte nos encanta muchísimo y no sabemos cuál escoger, vamos a dividirlo en dos partes. Y en esa primera parte nos vamos un poquito más al lado del folclore latinoamericano, de lo que sería el nuevo cancionero, y empezamos con una canción icónica que un poco refleja lo que fue el proceso del nuevo cancionero americano, perdón, del nuevo cancionero, y de lo que fue este proceso de apropiación, reapropiación de estos símbolos de este folclore latinoamericano, ¿no? Y que parte en el año 63, luego de un manifiesto firmado por varios artistas argentinos y que luego se extendería y extendería sus brazos a toda Latinoamérica. yo esta canción les decía que representa un poco eso y que habla un poco de lo que es el nuevo cancionero, porque tiene frases tan lindas como todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento, canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. El manifiesto lo que pedía era que un 11 de febrero, que se firmó exactamente un 11 de febrero, lo que pedía era que empecemos a mirar la música y el folclore más allá de las fronteras de un país. Empecemos a ver más allá del folclore del litoral, del folclore de la sierra. Si no, empecemos a ver todo el folclore de una manera mucho más integral, mucho más propia, mucho más americana, ¿no? Como un modo de expresión desde América y desde, por ejemplo, desde Argentina, desde Chile. Porque luego esto se salpicaría a todo lo que es... estos grandes íconos del folclore latinoamericano, Quilapayún, Quilimani, Víctor Jara y demás, pero en este sentido, es decir, empecemos a ver una música con contenido nacional, con contenido popular, tal como decía el Rosado del Manifiesto, y que a partir de allí intentamos la identidad del pueblo, por ejemplo, la identidad del pueblo argentino, la identidad de esta raíz folclórica, sin esas divisiones artificiales, estos regionalismos que hay dentro del mismo país y que luego se dividen y se expanden al resto de países y que le hacen muchísimo daño a lo que es el folclore, a lo que es entendernos y a lo que es valorizar lo que es la cultura latinoamericana. Para concluir, el nuevo cancionero decía algo así como: el nuevo cancionero luchará por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional en un valor cultural inalienable. Afirma que en el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo, todo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y su esperanza. Y esto más allá de una mirada chauvinista, ¿no? Tal vez que podría parecer de estos patriotismos o falsos patriotismos, sino de un poco empezar a mirar y empezar a generar y a producir cultura y a producir música, a producir poesía, porque el nuevo cancionero no solo habla de la creación musical, sino habla de la creación popular y cultural de cada país, ¿no es cierto? Partiendo de esta Argentina y luego también entendiéndolo en otros espacios. Entonces creo que fue importantísimo, además también para lo que sería en esta década, las luchas políticas, las luchas sociales, las reivindicaciones sociales, porque le daría otro sentimiento, otro valor. Si bien es cierto, se firmó en el 63, pero en el 70 encontraría toda la lógica, ¿no? No sería lo mismo entender un nuevo cancionero si no estaría atravesado por las dictaduras militares que golpearon a América Latina en estos años, por ejemplo. Hablar del nuevo cancionero, hay muchas cosas que decir, ¿no? Y partiendo por lo que ya él nos daba a grandes rasgos, pues, como ya decía, se firmó en el año de 1963 en el Círculo de Periodistas de Mendoza y empieza con mucho antes, ¿no? Con Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, que eran bastante amigos, eran bastante inseparables y venían ellos... crecieron más bien en una sociedad como la argentina, ¿no? Que no ha cambiado mucho hasta la actualidad, podríamos decir, con grandes diferencias en lo social, y venían ellos de un sector popular, ¿no? Y decía, por ejemplo, hay un lindo video explicativo, hay un lindo documental más bien sobre el tema que habla sobre esto, ¿no? De cómo se fueron conociendo Armando Tejada Gómez y Oscar Matus y cómo fueron desarrollándose en la ciudad en la que vivían. No tenían el acceso a la educación, tenían que trabajar desde muy chicos y esto les llevó, por ejemplo, a que se dedicaron de muy niños ya a la música, pese a que no tenían instrumentos, y aprendieron a tocar la guitarra, algunos de ellos, sin siquiera tener una, ¿no? Solamente mirando, y a partir de eso también se van gestionando ya algunas formas de entender el mundo, algunas formas de ver a la sociedad argentina en la que se desarrollaban, y llegará este año de 1962 en el que empiezan a trabajar en el manifiesto del nuevo cancionero y definitivamente en 1963 se da a conocer con una figura tan importante y tan vital como es Mercedes Sosa, ¿no? Además que el manifiesto del nuevo cancionero reúne no solo a artistas, no solo a cantantes, no solo a intérpretes, sino que reúne también a poetas, reúne también a gente intelectual que trabaja para darle todo un concepto, todo un valor teórico a este nuevo manifiesto, o a este manifiesto del nuevo cancionero más bien, y que plantea algunos debates muy importantes. Y decimos, ¿no?, se escribió en el año de 1963, pero mucho de lo que plantea este manifiesto del nuevo cancionero se puede discutirlo todavía hoy en día, ¿no? Porque dentro del nuevo cancionero, por ejemplo, habla sobre las industrias culturales, ¿no? Esa apropiación cultural también que hacen los grandes medios de comunicación sobre la cultura, sobre el arte, sobre la música, sobre la poesía, cómo lo vacían de este contenido y lo transforman simplemente en un elemento para la venta y para el consumo dentro de esta sociedad capitalista. Así que el manifiesto del nuevo cancionero tiene muchas cosas muy, muy riquísimas y muy interesantes que las vamos a ir conversando el día de hoy. Y empezamos por eso, escuchando a la gran Mercedes Sosa, que su figura es muy importante para este manifiesto, Getsue. Es importante también, claro, porque ella reivindicaría muchísimo durante los siguientes años, durante lo que quedaría de su vida, ¿no? Emocionaba ver, por ejemplo, hay un video en YouTube en el que antes de cantar este tema de la canción con todos, ella toman un fragmento de un discurso que ella dice como, bueno, estoy acá, daré la cara y me presentaré porque lleguemos a una democracia y estaré aquí presente y apoyando y luchando para que lleguemos a una democracia, cueste lo que cueste, y no me esconderé, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en los siguientes años, ¿no? Entender este asunto de que a muchos les costó, en muchos lugares de Latinoamérica les costó el ser sacados de su propio país, el huir de su propio país para evitar ser asesinados, incluso a otros fueron asesinados por temas políticos, por reivindicarlo, por lo que era Latinoamérica, por lo que era su país, porque entendamos también que lo que fueron las dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos significó también un tema de, bueno, si no nos van a permitir que las, como tú decías, que las industrias culturales o que las industrias en general, las grandes industrias vengan y se apropien de Latinoamérica, perfecto. Desaparecemos un importante grupo de personas, como lo que pasó con Chile, por ejemplo, que hay un documental interesante me parece que es como Mirando a las Estrellas o algo así, ya les voy a confirmar el nombre. En el que habla cómo se desapareció toda una generación, ¿no? Cómo se desapareció toda esta generación de padres que algunos pertenecían a grupos, a movimientos sociales, otros no, sino que simplemente fueron criminalizados por lo que sería la dictadura de Pinochet, que fueron asesinados, que no se sabe dónde están sus restos. Y tú sabes que al no haber restos, pues no existe un crimen, por ejemplo. Muchos otros se encontraron. El mismo Víctor Jara, que fue símbolo de la lucha en Chile, recién hace unos años se encontró sentencia para su agresor, para quien dio la orden de que se lo asesinara y de que se lo apresara, se lo golpeara y posteriormente se lo asesinara. Entonces, con todo este tipo de cosas, ¿no? Qué importante encontrar figuras como la Negra Sosa, que estuvieron súper presentes, encontrar figuras, por ejemplo, en Brasil, como ya hemos hablado, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Chico Buarque, que tuvieron que irse del país, que si bien es cierto, ellos no fueron obligados a irse del país, pero sí tuvieron que irse porque era la única forma de poder generar contenido, porque no les decían que se vayan, pero tampoco les dejaban cantar, pero tampoco les dejaban formar parte de ese gran movimiento latinoamericano que se estaba forjando, ¿no? Y hablando de eso, y ya que topaste ese tema y antes de cerrar con mi parte de de esto, ya les hablábamos un poco sobrevolando de cuáles fueron los países que se sumaron a esto y cuáles más que nada fueron las figuras que se sumaron a esto. Y podemos nombrar varios grupos, entre esos, por ejemplo, en Bolivia los Jarcas, en Chile se generó también el movimiento lo que sea la nueva canción chilena, entre esos estaría Violeta Parra, Quilapayún, Víctor Jara y Tinimani. En Cuba, lo que conocemos como los músicos de la nueva trova, que estaría Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, como uno de los más icónicos, digamos. En Estados Unidos, Willy Colón. En Nicaragua, Carlos Mejía Godoy. En Panamá, Rubén Blades. Paraguay tenemos a Manico Galeano, Ricardo Flecha, Alberto Rodas. En Perú tenemos a Nicome de Santa Cruz. En Uruguay, a los olimareños, Cita Rosa, El Sabalero, a Biglietti. Y en Venezuela, por ejemplo, nos encontraríamos con Ali Primera y los Guaraguao. Así que, algunos de los nombres que suenan de estas adhesiones, que generaron sus propias cartas, propias formas de adhesión, como el caso de Chile, como el caso de Cuba, pero de forma más arbitraria o de forma mucho más organizada, generaron y nutrieron a este proceso de reivindicación social. Y yo te hablaba de Mercedes Sosa de la Negra porque este movimiento del manifiesto del nuevo cancionero empieza como decíamos, ¿no? Con Armando Tejada Gómez, que era como, digamos, un poco la parte más teórica, el poner la conceptualización de lo que querían lograr con este nuevo cancionero, con este movimiento que resultó siendo, y estaba ahí Oscar Matus, que era el compositor, digamos, el que trabajaba ya en la parte musical directamente. Se habla mucho de todas las características que él tenía para componer música, junto a Tito Francia también, que es otra de las figuras importantes dentro de este surgimiento del nuevo cancionero. Pero la voz del nuevo cancionero es sin duda alguna Mercedes Sosa. Hay grandes nombres como los que tú ya los decías, pero la figura de Mercedes Sosa en el inicio del nuevo cancionero fue muy, muy importante para darse a conocer dentro de su país primero y luego ir expandiendo esa visión de cómo entender también la música latinoamericana, la música popular y darla a conocer luego al mundo, donde se empezarían a tener más adeptos en otros países de Sudamérica y de América Latina también, que resultó muy, muy importante. Así que eso en los inicios del nuevo cancionero. Vamos a seguir profundizando más adelante, pero sigamos escuchando música Hetzael, y como tú decías, tenemos también otro gran artista hablando de esta época, y escuchemos al gran Víctor Jara y su canción El Derecho de Vivir en Paz. Thank you. Bueno, ahí estábamos con la canción El Derecho de Vivir en Paz del escritor chileno, actor también, director de teatro, Víctor Jara, que escribió esta canción en el año de 1969, mientras trabajaba en el montaje de Beat Rock, obra de la dramaturga Megan Terry, que luego sería lanzado más adelante en el 71 por el sello JJ. Y que también pertenecería al álbum que llevaría este mismo nombre. Y que, bueno, más allá de lo que genera, de la construcción del tema, porque digamos que esta canción fue a modo de protesta contra la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam y demás. A día de hoy suena muy familiar, por supuesto, y de hecho el año pasado ocupó parte importante de lo que fueron los levantamientos sociales en Chile, y tenemos imágenes muy importantes. De hecho, hablamos un rato con Yona de quién había interpretado el tema, y Trin Tilimani, la llamada Plaza de la Dignidad, esa plaza que fue colmada por miles y miles y miles de chilenos que salieron a protestar, que salieron a manifestarse por justificación, digamos, en algún momento de lo que fue el alza de pasajes, pero eso fue un poco la gota que derramó el vaso. En Chile se manifestaban los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegio, porque la educación en Chile es elitista, no es gratuita, porque no hay trabajo, porque las condiciones de vida son precarias, porque tienes condiciones muy malas para los jubilados, para los trabajadores, y para colmo te suben el pasaje. Entonces es como un poco de... ya nos tienen hasta, digamos, ahorcados en deudas, nos tienen ahorcados en una condición de vida terrible, y aparte de eso, algo que es básico para prácticamente la mayor parte de la población, porque no se pueden transportar, muchos de ellos no tienen el privilegio de contar con un auto propio, y aún así los costos son caros. Entonces, aparte de eso, me pones un impuesto, que es un impuesto indirecto también, porque si bien es cierto, yo me puedo evitar el pasaje por algunas circunstancias, o tal vez no me resulte tan caro, pero el alza de pasajes termina involucrando y termina influyendo en el modo de vida y genera un impacto económico importantísimo, porque también los costos de producción suben, porque sube un montón de cosas. Entonces, esta Chile harta de tener una constitución pinochetista, esta Chile harta de tener violencia en las calles, de saber que el policía es inmune a ser juzgado por cualquier acto hacia la población que se está protestando. Entonces, este Chile harto de tantas cosas salió a la Plaza de la Dignidad, tomó la Plaza de la Dignidad e hizo lo que mejor sabe hacer desde hace 40 años: protestar tranquilamente, protestar con música, protestar con arte, protestar con cultura, alzar la voz. Como diría Lanita Tiyu, mostrar su rabia de una de las maneras que mejor aprendieron a hacer, herencia de esta cruel dictadura que fue la de Pinochet. Y algo así dice la canción: el derecho de vivir en paz es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Creo que es una de las canciones más conmovedoras y que sinceramente me hacen como un huequito en mi corazón cada que la escucho, y sobre todo con la fuerza que la interpreta Tilimani por allá del diciembre del año pasado. Es realmente conmovedor. Sí, hablamos de Víctor Jara, como ya decía Hetzael, y bueno, tuvo una vida muy activa, digamos. Desde niño estuvo vinculado con lo que es ya el arte, la música, estudió para ser director de teatro y tuvo una vida activa dentro de lo que fue la política, apoyando ya al gobierno de Salvador Allende, primero en la campaña y luego ya durante el gobierno, y llegaría el famoso 11 de septiembre de 1973, ¿no? Donde Con eso surge y queda en evidencia el llamado Plan Cóndor, y con los archivos descalificados de los gobiernos de los Estados Unidos quedó aún más en evidencia la intervención de Estados Unidos en la política sudamericana, ¿no? Y llegaría el famoso 11 de septiembre de 1973, como les mencionaba, y entre esa dictadura militar encabezada por Pinochet que llegó a Chile, entre los miles de muertos y las miles de personas que fueron desaparecidas, estuvo el cantautor Víctor Jara. Y yo les quiero invitar a la gente, no promocionamos a nadie, pero si tienen esta famoso Netflix también, mírense el documental, es un capítulo más bien de una serie de artistas, se llama Masacre en el Estadio, no sé si lo has visto, Getzael, se llama Masacre en el Estadio y habla precisamente, es muy bonito porque plantea primero esta figura del Estadio Nacional como un referente del deporte, pero también ese símbolo de la opresión durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, ¿no? Y habla sobre esta masacre en el estadio y habla sobre los últimos días de la vida de Víctor Jara, quien estuvo recluido en el Estadio Nacional junto a otros 5.000 ciudadanos chilenos que se oponían al régimen y a la dictadura militar, ¿no? Y es un documental muy hermoso, la música empieza con el Te Recuerdo Amanda y desde ahí ya, como decía Getzael, se te hace un nudito en la garganta, un hueco en el corazón para poder seguir viendo este documental, que no quiero spoilearles, pero que es muy muy lindo. Van a encontrar relatos muy interesantes de la viuda de Víctor Jara, van a escuchar también el relato de el general o exoficial del ejército, más bien Pedro Pablo Barrientos, quien es el señalado directamente de haber asesinado a Víctor Jara, quien habla en este documental, ¿no? Se refiere al hecho y también, sobre todo, yo creo que Masacre en el Estadio es una visión muy interesante sobre lo que significaron los años 70 y la dictadura militar en Chile y también el Plan Cóndor en toda Sudamérica. Así que lo van a disfrutar, mírenselo y yo creo que les va a encantar, ¿no? Y hablar de Víctor Jara es tremendo, es uno de mis cantautores favoritos. Y no sé, como les digo, ¿no? Es un poco difícil hablar de él ahora porque se vienen muchas cosas a la cabeza por todo ese símbolo de resistencia que también se convirtió él, ¿no? Esa lucha y esos mensajes que nos ha dejado y que han trascendido el tiempo, porque los problemas se siguen repitiendo a día de hoy en muchas de nuestras sociedades latinoamericanas. Y es terrible, porque aparte con la hazaña en la que lo asesinan, porque si hay algo que alguna vez me recuerdo que nos decía algún profesor, el buen Nelson Reapus, nos decía algo como: tú puedes matar al mensajero, pero nunca al mensaje. Y para las mentes cortas, matar al mensajero les es suficiente, piensan que con eso se va a acabar, pero las mentes cortas no se dan cuenta que cuando matan a un mensajero, el mensaje se riega y baja un poco más, tal vez del nivel, tal vez no lo escuchas tanto, tal vez porque se maneja ya debajo de la mesa, pero el mensaje sigue corriendo. Y es lo que pasó en Chile. En Chile, toda esta fuerza cultural que ahora vemos, ¿no? Esta Anita Tijoux, esta Francisca Valenzuela, surgen de precisamente esta Natalia Valdebenito, surgen de precisamente el haberse forjado, esta generación que se forjó con un militar rondándole la casa, porque tenían este estado de silenciamiento, de miedo, de pavor, pero que mientras tanto se reunían en las calles, mientras tanto se reunían donde podían, para en silencio forjar lo que sería este estallido. Este estallido se forjó hace 40 años, pero se terminó trabajando tan calladito, tan silenciosamente, tan por debajo, hasta que explotó, hasta que ya no pudo más. Porque eso es lo que pasa cuando matas al mensajero. Las mentes cortas piensan que ahí se acaba, las mentes cobardes piensan que con quemarle, con torturarle, con este caso como a Víctor Jara, que lo encontraron con quemaduras de cigarrillo, que le rompieron los dedos para que no pudiera tocar la guitarra, a quien le cortaron la lengua, a quienes también se dice que lo sometieron a simulacros de fusilamiento, y a quien luego ya lo encontrarían con 44 impactos de bala, botado junto a otros cuerpos, a quien lo maltratarían de esa manera. Pensaron que ahí se acabó, pero ahí se acabó el mensajero. El mensaje les llegó 40 años después, a modo de vamos a cambiar la constitución y vamos a joder, si se quiere, o a molestar hasta el punto en el que encontremos un verdadero cambio, y lo vamos a trabajar y lo estamos forjando. Y eso me parece, creo que, uno de los mensajes más potentes. Si el mensaje no murió, el mensaje se perfeccionó, se adaptó a la época, el mensaje se mantuvo en la mente, en el corazón, y luego más adelante en los labios de otras personas, ¿no? El mensaje se potenció, no se eliminó, así que qué lindo, porque de todas maneras sí se te queda como un huequito en el corazón, pero qué lindo que ver que, como diría Allende, la justicia tarda pero llega, ¿no? Como hubiera dicho Allende. Así que llegó 40 años después de parte de los de estos multiplicados mensajeros que germinaron en este Chile tan golpeado, ¿no? Tan maltratado. Y para no alargarnos más con este tema, porque podríamos ir de largo, y realmente es un tema que nos emociona muchísimo. No sé si tienes algún dato más, Jonah, si no pasamos al siguiente. Solo decir, ¿no? Y como dices, podríamos hablar muchas cosas de Víctor Jara, pero me gustaba lo que él decía, ¿no? Y leía hace mucho tiempo también, bueno, hace algunos años, algunas de sus entrevistas que tuvo. La Biblioteca Nacional de Chile, de paso, también recomendarles, ¿no? Tiene una muy buena hemeroteca en línea donde pueden encontrar documentos tremendos, documentos muy muy importantes, libros gratuitos, así que también invitarles a que busquen la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Chile. Y Víctor Jara, en una de estas entrevistas que leí hace un tiempo, decía que el canto es un arma de lucha y que la música lo es todo, ¿no? Y hablaba precisamente Víctor Jara, sí, no lo digo de forma literal, no porque no lo recuerdo exactamente, porque citaban lo que él había mencionado en una entrevista, pero él decía que la música es una forma de comunicarse con los demás, de buscar una integración con la sociedad, de a través de la música sentir una necesidad que está latente en el ambiente, trabajarla y buscar soluciones, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, él decía, incluso llegar a acuerdos nacionales que lleven a construir mejores sociedades, ¿no? Y finalmente Víctor Jara, recuerdo en esa entrevista, decía que el canto une, porque desde la historia de la humanidad, desde que surgió el hombre en la tierra, se unió con los demás a través de los gritos, a través de cantos que muchas veces eran poco entendibles, ¿no? No era muy fácil de descifrar, pero así el hombre se fue uniendo, la sociedad, el mundo se fue uniendo y fue luchando contra las diferentes adversidades que te iban planteando las épocas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, Víctor Jara nos ha dejado muchísimas cosas y yo creo que su herencia más importante está en la música, y como tú ya mencionabas que él... la figura de Víctor Jara está más latente que nunca en nuestras sociedades latinoamericanas, porque ha tardado muchísimo tiempo también que lleguen, al menos en pequeños momentos o en pequeños espacios, estas famosas reivindicaciones y estas luchas sociales que están llegando a conseguir resultados, si quieres. Que se cocinaron, ¿eh? Que se cocinaron a fuego lento, que se cocinaron muy, muy, muy, muy a fuego lento, pero que a día de hoy las vemos diciendo como, ah, caray, ahí estaban. Ahí está Víctor Jara, ahí está Violeta Parra, ahí está Nicanor Parra, ahí están todas estas voces de Chile que estuvieron hablando, aún después de muertas, hablando suavito, susurrando a los oídos de todas estas personas que luego alzarían su voz por este chile. Y a propósito de lo que dices, de lo que nos dejó Víctor Jara, hay un dato, ¿eh? Porque hay quienes aluden que esta icónica puesta en escena de Quilapayún, a quien conocen a Quilapayún, este grupo folclórico, que se caracteriza por sus ponchos negros, sus fotos de ponchos negros y demás, hay quienes dicen que fue gracias a Víctor Jara, porque Víctor Jara tiene una formación como director, como actor de teatro, entonces todo está puesto en escena, que es mucho más, que ahora la vemos y decimos como, ah, tú ves un artista súper producido que tiene su imagen y tal y tal y tal. Bueno, Víctor Jara ya lo hacía, Víctor Jara ya trabajaba en este sentido de darle una identidad al personaje que se va a lanzar a la escena, y lo hizo precisamente con los ponchos negros de Quilapayún. Así que se los dejo este dato, y ahora sí, nos vamos con el siguiente tema, que se llama El País de la Libertad, de el argentino León Gieco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Escuchábamos a León Gieco y esta canción lanzada en el año de 1973, llamada En el País de la Libertad. Este es el álbum debut de León Gieco y queríamos compartir con ustedes también este tema, que habla precisamente sobre ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de tener una sociedad en paz, de poder vivir con libertad en una sociedad argentina marcada por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, una dictadura de las más terroríficas, si quieren, porque desapareció a miles de personas, a miles de niños, torturó a mucha gente, torturó a muchos artistas, intentó acabar también con la cultura, con la identidad argentina, al quemar muchos libros, que es un suceso que se viene repitiendo a lo largo de la historia. Así que este tema de León Gieco, que en parte de su letra dice: búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Eso dice un poco la letra de esta canción de León Gieco, lanzada en el año de 1973, y que busca precisamente reivindicar esa lucha social de tener una sociedad más justa, una sociedad donde se pueda tener paz, sobre todo, creo yo, en unos años que fueron muy, muy difíciles para la sociedad argentina, que no los llegamos a entender todavía en nuestras sociedades porque no los hemos vivido, y a veces es muy fácil hablar desde lejos y hablar de hechos históricos sin haber estado ahí, ¿no? Pero que creo que hay que empezar a leer un poco más, si quieren, empezar a entender un poco más cómo se desarrollaron todos estos ámbitos de la historia, y sobre todo estas sociedades latinoamericanas que tuvieron un gran impacto en la formación de muchos de nosotros. Sí, y de hecho, lo que me parece interesante, lindo de esta canción, es que habla de esa libertad, no solo desde el punto de vista, desde el punto de vista, ¿no? No te habla de, bueno, sí, la libertad de estar fuera del control de los poderes coercitivos, así, tan literalmente, ¿no? Sino que lo que el man te dice es como, bueno, la libertad es poder mirar el sol, la libertad es sentir la brisa del mar, la libertad es caminar a la orilla de la playa, la libertad es, esta es la libertad, ¿no? Aquellas cosas que a veces vemos menos importantes, pero que son esas cosas que nos rodean, estas cosas que nos llevan a dejar aflorar los sentimientos. Esta es la libertad y este es el país de la libertad que hablaba León Gieco. Y a propósito de lo que tú decías, ¿no? Estos procesos históricos de buscar callar, eliminar todo aquello que estuvo antes de nosotros, ¿no? Hacer como borrón y cuenta nueva, pensar como que la historia nace y muere con nosotros. Es un error tremendo, ¿no? Y ha sucedido a lo largo de la historia. Precisamente uno de los hechos históricos más recordados es el del emperador chino Qin Shi Huang, conocido por su ejército terracota en Xi'an. Él ordenó una masiva quema de libros con la idea de consolidar su poder. Y más allá de eso, también hizo cometió un acto que es de terrible crueldad y sadismo, que fue ordenar la sepultura de los intelectuales de la época. Es decir, bueno, listo, no voy solo a quemar los libros, también a todos estos intelectuales que están detrás de esta creación de pensamiento, pues también los saco, ¿no? En un intento de eliminar el mensajero y el mensaje, como decíamos hace un momento. Y ¿qué más estábamos diciendo? Porque ya les cuento un sandías que estamos grabando por segunda ocasión, ¿no? Lo de León Gieco, al que nos acabo de correr un blooper súper chistoso. Bueno, en todo caso, Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido como León Gieco, nacido en Cañada Rosquín el 20 de noviembre de... Ah, mira, recién ha estado de cumpleaños el 20 de noviembre de 1951, es músico, cantante popular argentino. Y como lo decía hace un momento cuando lo estábamos grabando, lo interesante de León es precisamente la facilidad de presentarse y de jugar entre lo que es el rock y el folclore, ¿no? De hecho, alguna vez se lo escuchaba a la Sole Pastorutti, que ella hacía alusión a León Gieco, que es de los pocos artistas que uno le puede encontrar, y de gran calidad aparte, ¿no? Lo puede encontrar en los festivales, en Cosquín, por ejemplo. Cosquín es uno de los más grandes festivales de la Argentina, que se presenta justamente en épocas de verano del Cono Sur, que es entre diciembre y enero. Y Cosquín, por ejemplo, tiene un festival de rock y tiene un festival de folclore, ¿no es cierto? Tiene una parrilla, digamos, para todos los gustos. Y León Gieco es invitado en estas dos parrillas, ¿verdad? León Gieco fácilmente ustedes los ven en las lunas del festival principal del folclore, y también fácilmente lo ven en el festival de Cosquín Rock por su facilidad para jugar, por su facilidad para presentarse, por la capacidad de interpretación que tiene, por la facilidad también para componer piezas interesantes también desde el folclore y desde lo que sería la música popular argentina. Y esto también que es importante con el movimiento, con el manifiesto del nuevo cancionero, porque no habla solo sobre la reivindicación del folclore, sino también habla sobre la reivindicación más bien de la música popular, ¿no? Del reconocimiento de la canción popular. Esta canción popular que lleva a sentir también una identidad, ¿no? Que juega también con eso, ¿no? Porque no hablamos solo del folclore, como tú ya decías, León Gieco, que es uno de un intérprete de rock en realidad, y que se habla de todo esto, ¿no? De reivindicar la canción popular, porque en Argentina había pasado mucho en estos años que se hablaba de música y se hablaba solo del tango, ¿no? Y este tango que ya para estos años había sido muy vaciado de su significado, porque el tango históricamente había surgido en los barrios populares, en los arrabales, y tenía otra construcción, ¿no? Pero las industrias culturales entran en acción, lo van popularizando a tal extremo hasta secarlo, quitarle todo su contenido y hacerlo meramente un producto, ¿no? Y entonces, claro, el manifiesto del nuevo cancionero busca esto, ¿no? Reivindicar la canción popular y entender las formas también de cómo se manejan las industrias culturales, el tema de la globalización musical también, y cómo se hacía en esos tiempos para que la música llegue a la gente, ¿no? Y por eso también es muy importante dentro de estos años 60 y 70 la radio, ¿no? La radio, siempre la radio, para dar a conocer todo este movimiento del nuevo cancionero y toda esta canción popular que influiría en Argentina y luego también en el resto de países sudamericanos. Y que claro, y ya un poco también para cerrar y pasar a la siguiente canción, que León Gieco no se quedaría en los años 70, sino que aún hasta la actualidad lo vemos encabezando, participando o de alguna manera colaborando en lo que serían estos movimientos por los derechos humanos, ¿no? De hecho, en el pasado mes de noviembre formaría parte de un concierto por la memoria de los desaparecidos, porque es un tema que sin duda mueve y conmueve el hecho de que los estados, y digo los estados porque pareciera que esto es un tema que pasa aquí en Ecuador, pero en realidad no, los estados no se preocupen por los desaparecidos. Veía una nota de Rosalén que decían que se hablaba ella de nuestros desaparecidos, hay gente que los ve como huesecitos de perro, y en realidad se toma como, ah bueno, uno más, uno menos, ya está, ya fue, pero sin duda lo importante y lo interesante es que todavía hay personas, y sobre todo personas que gozan de mayor amplificación, como en este caso León Gieco, o lo que les decía Rosalén, que no pierden esa conciencia y que siguen cantando para no olvidar aquellos grupos humanos que no son tan favorecidos por la mirada del popular, que no son tan favorecidos por la mirada del Estado, pero que están ahí, pero que sufren de estas inequidades y de estas injusticias en el mundo, ¿no? Lastimosamente. Y que creo que eso es lo importante que mencionaba Armando Tejada Gómez también en el nuevo cancionero, ¿no? Que no es que se busca este concepto de la música popular simplemente por el hecho de conseguir ganancias o por el hecho de dar a conocer a otros artistas, sino precisamente por eso, ¿no? De conseguir a través de la música un vehículo para expresar también problemas sociales que en ese momento afectaban a la Argentina y que muchos de ellos se van repitiendo en la actualidad, ¿no? Y esto de conseguir música popular, música de raíz popular, música global, ¿no? No hablamos de conseguir simplemente un género, sino toda una música a través de la cual se exprese la identidad de un país con sus múltiples variaciones y sus múltiples manifestaciones culturales que pueden existir. Sin duda ese es el valor, ¿no? Y por eso también desde las élites hay tanto desprecio a la música popular, ¿no? Porque la música popular refleja precisamente todo eso que necesita la gente del común. Esas grandes mayorías que luego resulta que son aplastadas por esas minorías elitizadas, por esas minorías privilegiadas, pero estas grandes mayorías están ahí y sufren las inclemencias del tiempo y de los tiempos de las personas, ¿no? Que sufren las inclemencias de toda esta mirada abusiva y violenta que hay desde el privilegio, ¿no? ¿Pero qué les parece si un poco patriarcal, si quieres, ¿no? Porque sí, por hablar supuesto. De la música popular para estas élites o elites, como tú las llamas, es que claro, al referirse a la música popular lo hacen como son bonitas antigüedades que hay que preservar por poco, ¿no? Le tratan con de esta forma, ¿no? Como, es una antigüedad, son cosas de viejitos, o son tradiciones que hay que mantener. O lo que decíamos el otro día, música, se considera música así nomás, poco inteligente, de barrio bajo, cosas así, que tú dices, bueno... Para el campesino muchas veces te dicen, no, la música popular es para el campesinado. Es entonces... como, a mí me causa gracia muchísimo a propósito que topas este tema. Yo considero, no es que tenga un amplísimo conocimiento musical, pero de lo que he explorado y por supuesto, ya esto es un gusto muy personal, yo considero que el MPB, la música popular brasileña, es de los géneros, si se quiere, más deliciosos, bien trabajados y ricos que puede tener la música del mundo. No digo el más, porque pues obviamente tampoco es que conozco todos los géneros musicales, pero me parece sin duda que es delicioso y riquísimo, y es música popular brasileña que te habla de aquellos gustos, necesidades y deseos que tiene la gente común y corriente, de aquellas circunstancias que ve la gente común y corriente, que se enamora, que se muere, que pierde, que le va mal, que tiene hambre, que reclama, que mira al cielo y dice, Dios dará. Y si no da, bueno, ya nada. Que pasa todas estas cosas, estas injusticias, estas inequidades y demás. Y el otro día veía en redes sociales, porque pues escucho mucho esta música últimamente, y veía que gente decía, bueno, es que esta música es mala, y que o que es esta es la única canción buena dentro del MPB, o esta es la única, no sé qué. Y decía, bueno, en realidad... estamos tan alienados por esta mirada de las élites, esta mirada sesgada, discriminadora, absurda, de buscar diferenciarnos, ¿no? De buscar apropiarnos, porque también las élites se han apropiado históricamente de la música generada en los guetos, la han hecho suya y han discriminado a los propios guetos que las crearon. Como ya hemos hablado del jazz, como ya hemos hablado del tango y demás géneros, y es interesante que desde los mismos países, yo digo, a veces viendo un poquito de afuera, tal vez se entienda el valor de la situación, ¿no? Pero creo que, no sé, o sea, es de las más grandes y más ricas mixturas que hay dentro de la música, el MPB, por toda esta herencia gaucha, por toda esta herencia africana, que tiene la música popular brasileña. Y sin duda también parte del amplísimo abanico que es la música popular latinoamericana y la música popular alrededor del mundo, que como ya lo decíamos, expresa todos esos sentimientos profundos de la gente del común, ¿no? Getzael, ¿te parece si avanzamos en el programa para seguir conversando más bien del manifiesto del nuevo cancionero, seguir hablando de esta apropiación cultural, de la globalización... y seguir hablando de música hasta aquí en Pósima Estéreo. Así que vamos con otro tema y regresamos con más. Guayado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor.

que yace ya en las estructuras de cada uno de nosotros. Y por supuesto Silvio Rodríguez lo dibuja de una forma espectacular en esta canción, que fue lanzada en el álbum Al final de este viaje en el año de 1978. Así es, escuchábamos a Silvio Rodríguez también para amenizar este programa con esta gran canción que puede sonar muy romántica y todo, pero que tiene un contenido político muy muy importante, una crítica social tremenda a varios estamentos de la sociedad, al patriarcado entre ellos, a las relaciones familiares, mezcla muchas teorías ahí. Es un toque marxista, también tiene un toque marxista marcadísimo. Por supuesto, sobre todo y ante todo, así que no, es un temón, es una construcción política lírica, que puede sonarles muy romántico a muchos, pero que la construcción política está ahí muy muy marcada, y que cuando ya lo empiezas a escuchar con un cierto detenimiento, si quieres, tampoco hay que decir que tienes que ser un gran pensador o un ilustrado para entender la música de Silvio Rodríguez, no simplemente porque aparte lo dibuja facilito, ¿no? Sí, eso te iba a decir, hay que escucharla con mayor detenimiento, creo yo, para entender toda la problemática política que está planteando Silvio Rodríguez en esta canción y en la mayoría de sus temas, creo yo. Así que el otro día hablábamos, tú me decías, una de mis canciones favoritas es Te doy una canción, que suena muy, muy poético, si quieres, ¿no? Pero que tiene un contenido, te decía que esa, creo yo, es la riqueza de Silvio Rodríguez, sí, y que lo va expresando en sus canciones, ¿no? Y hablando. ¿Y has dedicado alguna de Silvio? Ahorita no. Que estamos en esto. Oye, sí, no. Un montón. No. ¿No te parece? A mí me parece que Silvio es de los artistas que es más fácil de dedicar, pero que hay que dedicarlo con cuidado, porque no vas a gastar, como diría mi mamá, pólvora en gallinazo, ¿no? Claro, es lo que tú estás diciendo, y no exactamente por eso, ¿no? Por no gastar pólvora en gallinazos, como dices, sino porque hay que ser muy, muy atinado, hay que tener tino para dedicar música. Mira que yo en realidad no dedico ni poesía, ¿no? Porque muchos dicen, lees muchos poetas y todo, seguro le dedicas muchos poemas a toda la gente que conoces, por poco, y no es así, ¿cachas? No es que uno anda leyendo poesía para dedicarla a la primera persona que conoce en la calle, ¿no? Entonces, hay que ser muy atinado, ¿no? Así que no he dedicado a Silvio, no sé, quizá en el futuro, si se da el momento, podría ser, ¿no? Creo que está ahí también. Hay una serie de canciones que son muy, muy, muy importantes. Pero lo que te iba a decir es que, relacionando a Silvio también con el nuevo cancionero, y entramos en lo que te decía en el bloque anterior también, ¿no? Esta versatilidad que tenían estos artistas, porque no era simplemente la música folclórica como tal, y Silvio es uno de esos representantes, porque todos estos artistas tenían ese bagaje cultural y ese conocimiento previo, ¿no? De lo que es la música, de cómo conseguir también, creo yo, y eso es muy importante, de cómo llegar con la música popular a transformar y expresar una serie de sentimientos y expresar todo un mensaje social a través de sus temas, ¿no? Y Silvio Rodríguez, por ejemplo, hizo mucha música académica, por ejemplo, para que vayamos también dimensionando lo que significó Silvio Rodríguez y significó también el movimiento del nuevo cancionero. Claro que en Cuba tomaría el nombre de lo que sería la nueva trova, y que pues la trova, hay gente que a veces no entiende qué es. Bueno, la trova se basa prácticamente, y es eso, un artista que pone mayor fuerza en la interpretación, bueno, mayor fuerza en la letra, o sea, la letra tiene que ser potente, con un mensaje potente, y la interpretación también tiene que acompañar a esta canción potente, y está acompañada por una guitarra. Es decir, el peso mayor de la canción está en la letra, segundo punto la interpretación vocal, y en tercer lugar la interpretación con la guitarra. Silvio, por supuesto, hace las tres de manera impecable, y es precisamente parte de todo el valor que tiene, ¿no? Y que ha sido un autor que, más allá de posicionamientos políticos y más allá de lo que usted o yo opinemos o creamos acerca de su posicionamiento político y a quién le ha apostado Silvio Rodríguez en la vida y en la política, ha sido un autor Eso que ha sido muy... finalmente siempre es debatible, ¿no? Y Claro. cada uno puede tener su visión sobre el tema, así Ajá, que... por supuesto, pero ha sido muy cuestionado por un montón de cosas, entre esas porque... Hay mucha gente que interpreta, ustedes sabrán que el autor podría haber hecho con la mejor, peor intención para tal o cual situación una canción. Pero de allí para lo que la gente interprete, estamos ante millones de cabezas pensando un sinfín de cosas, ¿no? Ya vaya usted a saber hasta dónde llegan los alcances de cada quien. Y entonces en muchas ocasiones se le ha cuestionado por qué esta canción dice esto y la otra dice el otro y esta es en clave y está apoyando acá y tal. Y sí es verdad que Silvio hace canciones bien pensadas, o sea, bien pensadas, al punto de que uno dice, ah, caray, como esta de la familia, la propiedad privada y el amor, que habla de muchísimos temas, o como Quien fuera, por ejemplo, que es una canción de amor y tal, y te mete un montón de historia y un montón de autores, pero una de las que más ha sido cuestionadas y es una de las más conocidas es Ojalá, por ejemplo, que ojalá esta canción que habla de ojalá desaparecieras, ojalá tu recuerdo ya no existiera y ojalá un montón de cosas más, y la gente ha dicho, bueno, que habla de Fidel, que habla de esto, que habla de la revolución cubana, que habla de acá, del comunismo, del socialismo, etcétera. Y a la final en algún documental él dice, no, yo se lo hice a una exnovia filóloga que tuve, de la cual me enamoré, y dije como, bueno, ojalá te me vayas, o sea, ojalá pudiera olvidarte, ¿no? Ojalá pudiera superarte. La gente se hizo mil cuentos y en total él se la hizo a una exnovia, ¿no? Creo que es un poco, nos permite como entender el nivel de fanatismo que generó, que generó... De detractores también que ha generado Silvio Rodríguez a lo largo de la vida, ¿no? Y que precisamente esto ha hecho que incluso se minimice un poco, se olvide un poco, pase a segundo lugar su obra, que ha sido interesante, amplísima, y como tú lo dices, ha tenido muchos matices, porque ha estado en la trova, ha estado en la música académica y demás. Y precisamente esto ha hecho que para el resto de gente sea prácticamente olvidado, por ejemplo, que parte de sus presentaciones y en parte de sus discos está muy presente Niurka González Núñez. Ella es flautista, clarinetista cubana, quien además está casada con Silvio Rodríguez, pero que ha sido parte fundamental en la creación de sus discos, en la creación de sus canciones. Ustedes recordarán, gran parte de las canciones de Silvio no tienen más que acompañamiento de una guitarra y además de instrumentos de viento, sí, eso es precisamente Niurka González Núñez, que está acompañando, que está ayudando a llevar ese mensaje que trae Silvio en cada una de sus canciones. Y que a Silvio Rodríguez también le tocó vivir estas épocas que hablamos, ¿no? De dictaduras militares. Bueno, vivió la transición entre el gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución Cubana con Fidel Castro, así conocida, y que eso también marcaría mucho de su posición y su pensamiento e ideología política, ¿no? Y que también a partir de ahí puedes ir definiendo también... por dónde tomó, ¿no?, su postura, que creo que es válida en el sentido de que todos deberíamos tener una postura, esté errada o no, pero siempre con el fundamento respectivo sobre todo, ¿no? Así que escuchábamos a Silvio Rodríguez y vamos a seguir avanzando porque se nos va agotando el tiempo, Getzael. Vamos a escuchar ahora, nos vamos por supuesto a Brasil para escuchar Partido Alto y regresamos para hablar de este gran tema también. pois pra mim jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que teu, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se embala ou uma cuica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão. Deu? Dá. Dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, como é que vai ficar, ó nega? A Deus dará, a Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Deus me deu mãos de veludo pra fazer carícia, Deus me deu muitas saudades e muita preguiça, Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia. Ahí estábamos con el tema Partido Alto, interpretado por Cassia Eller. Este tema es compuesto por Chico Buarque, de hecho, que ya lo hemos dicho, creo, pero es de mis artistas favoritos y que lo amo porque aparte creo que tiene una forma de componer tan precisa, tan preciosa. Y si hablamos hace un momento de Silvio Rodríguez, que tiene un don para manejar la palabra impresionante, bueno, Chico Buarque hace lo propio con el portugués, tiene una forma de manejar increíble. Y en esta canción Partido Alto, lo que hace es decir como, bueno, oye, Dios dará, ¿no? Lo típico, que no sé si les hace acuerdo a esta frase que suele decir acá, como Diosito, Dios proveerá, ¿no? Es más o menos un poco eso, ¿no? Que dice como, bueno, Dios dará, no voy a negar, no voy a dudar, pero tampoco voy a negarlo. Y si Dios no da, ¿cómo es que me voy a quedar? O sea, ya, pues, o sea, así soy. Y habla un poco esta canción de un poco de lo que es también Brasil y también un poco de lo que es Río de Janeiro, pero desde el lado de la gente, como decíamos un rato, desde la música popular, contando lo que vive la gente, ¿no? Y entonces empieza a contar y empieza a decir que, bueno, como es él, que es un tipo bromista, que es un tipo que le encanta estar en la vida, súper relajado, que es un tipo divertido y que lastimosamente nació en el vientre de la miseria, nació en Río de Janeiro y nací en el vientre de la miseria, nací brasilero, soy de Río de Janeiro, es que Dios dará, básicamente así dice la canción. Y luego más adelante también hablaría un poco de lo que significa y de lo que es la relación que tiene Brasil y de lo que tiene también esta relación de lo popular con el fútbol, por ejemplo. Entonces él dice en un punto, Dios me dio piernas largas para correr, dio piernas largas y mucha malicia para perseguir la pelota y huir de la policía. Dios me dio manos suaves, digamos, para acariciar, Dios me dio mucha nostalgia y Dios me dio mucha pereza. Y así un montón de más, de un poco de estas imágenes que se tiene también de este Brasil precarizado y de este Río de Janeiro también rodeado de tantas favelas y pobreza, pero también que es este centro de pocos ricos, muy ricos, y de muchas pobres, muy muy pobres, y de un Brasil y de un Río de Janeiro tan tan peligroso. Y cierra la canción diciendo algo así como, bueno, Dios dará, no voy a dudar, no voy a negar, y si Dios no da, me indignaré y ya, es suficiente. Dios dará, Dios dará. Dios me hizo un chico débil, desdentado y feo, piel y hueso, simplemente y casi sin relleno. Pero si alguien me desafía y pone a mi madre en medio, pateo de tres en cuatro y ni siquiera me revuelvo, estoy harto de esto. Básicamente un poco esto es lo que diría en español la canción Partido Alto, que en esta interpretación, que es una, por cierto, una muy buena interpretación de Cássia Reyén Heller, nacida en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1962 y fallecida un 29 de diciembre del 2001. Y que dentro del contexto se vuelve y se repite, ¿no? Que es una constante dentro de la historia. Este tema también escrito durante la época de la dictadura militar, ahora en Brasil, que inició en el 64 con Castelo Branco y que terminaría en 1985 con Joao Figueiredo, ¿no? Y todo esa represión también por parte de la dictadura militar, que también se repitió en su accionar con miles de fallecidos y mucha gente desaparecida, ¿no? Y que obligaría a Chico a exiliarse durante varios años en países europeos y que también influiría en su forma de escribir, ¿no? Y de concebir a la música popular brasileña. Ahora este Partido Alto, que esta segunda vez me parece, creo que en inicio también la pusiste, Hetzael, precisamente por todo este contenido que tiene esta canción y la forma sardónica de referirse a Dios, ¿no? Esa relación entre lo humano y lo divino, esa concepción también de entender, como muchos nos quieren hacer ver, ¿no? Que la condición social está marcada por el destino y por una concepción divina, si quieres. Y que encuentre la interpretación de Cássia Heller una... Bueno, he escuchado muchas interpretaciones de esta canción y sinceramente me parece bellísima la canción en sí. Pero que cada interpretación encuentra su forma. Y la de Cássia Heller respalda muchísimo esto que acabas de decir. Porque también ella era una cantante así, digamos, que le encantaba... Era una intérprete más que nada, pero que le encantaba tocar este tipo de temas y tener una posición súper marcada acerca de este tipo de temas. Y en esta versión precisamente que le acabamos de poner, que pertenece al acústico de MTV, ella habla de eso. O sea, ella no solo con la letra habla de eso, sino que con su interpretación habla de eso. Cada que dice Dios dará, dice ¡ja! Hace una especie de gesto, un sonido ahí. Y como tú dices, es como que le pone un poquito más de sarcasmo, más allá del que ya le pone Chico, ¿no? Al componer esta canción. Y no, de hecho era Construcción de Chico Buarque, la que pusimos anteriormente. Pero que también me parece importante por... Dime. ¿Sabes qué me parece interesante también de esta canción? Que usa la figura de Dios para esto, ¿no? Para plantear esa relación entre lo divino y lo mortal, pero también para hacer una representación de lo que era el gobierno, ¿no? Representar al gobierno como un Dios todopoderoso y de esta forma también hacer una crítica importante a lo que significó la dictadura militar durante esta época. Y además que con este tema que salió en Brasil, ni siquiera fue que salió afuera, ¿no? Y todos los temas musicales de la época pues eran sometidos a la censura previa del gobierno militar, y fíjate tú en que Chico tuvo que ser muy inteligente, muy perspicaz para poder hacer un tema como este, que se tenga una crítica social tan importante, y para que el gobierno militar ni siquiera se dé cuenta que estén hablando de ellos. Sí, porque aparte también el nombre de la canción y qué es lo que significa. Partido Alto es una de las formas de samba, es uno de los tipos de samba que se caracteriza por eso. Por ser una... A ver, digamos que, como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, lo interesante de la samba es que cuando hay una roda de samba, por ejemplo, o cuando en este caso hay una reunión o llamados partidos, se toma en cuenta y se hace una roda y se empiezan a lanzar consignas, a lanzar letras al azar, a improvisar, con una base ya puesta, ¿no? Y en este caso, Partido Alto es este género, este ritmo, que es un subgénero de la samba que precisamente permite eso y permite tratar los temas desde este punto, desde el sarcasmo, si se quiere, desde este humor, y que Chico Buarque lo maneja muy bien, porque conocemos que Chico Buarque ya manejaba esta escritura crítica, y lo vimos en Construcción precisamente, que tiene un manejo de lenguaje espectacular y que juega precisamente con las figuras y nos pone a dudar a nosotros entre los privilegios que tiene un trabajador de la construcción y aquel tiempo de ocio el cual es negado, y aquel tiempo de simplemente sentarse a disfrutar una felloada, que creo que es de lo lindo que genera Chico Buarque. Y también tenemos otras canciones como mucho más directas que precisamente hablan de esto, y que es de esta misma época, como A pesar de Vosé, en el que literalmente dice como A pesar de ti, mañana será otro día, tú que nos negaste la alegría, tú que inventaste la tristeza, haz el favor de desinventar, ¿no? Y habla precisamente de un mensaje directo para el dictador de momento que estaba en Brasil, que, como les decía, no es que les estaba impidiendo y no es que los exilió, pero les impidió cantar, pero les impidió, como tú decías, enviar sus mensajes que enviaban con sus canciones, con sus alocuciones y demás. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Irse del país para poder seguir generando contenido, para poder seguir haciendo música y para poder disfrutar de esta, como dicen, esta canción de Partido Alto, de esta nostalgia y alegría que otorgan precisamente la música popular brasileña, ¿no? Esta mezcla, y de la cual es ingrediente principal la samba, ¿no? Esta nostalgia alegre que tiene el pueblo brasileño. Y que en estos temas también puede pasarte lo mismo que con Silvio, ¿no? Con Silvio puedes creer que su música es muy romántica y muy poética, pero tiene una crítica política muy importante, como decíamos. Y con Chico pasa, y con esta canción es algo parecido, porque el ritmo, si quieres, la construcción es un tanto más liviana, es incluso entretenida la canción original, ¿no? En cuanto a la armonización, ¿no? Es como el folclore hecho por Víctor Jara, por ejemplo, que era un poco más directo, o canciones de la misma Argentina, ¿no? Que tenían una letra más directa y se demostraba también en las melodías y en las composiciones musicales, ¿no? En cambio, esta canción de Chico es un poco armónicamente mucho más liviana, que puede llegarte a confundir, pero que el mensaje está ahí finalmente y está llegando a la gente, y lo creo que se lo va entendiendo también, y es una gran forma, una forma muy inteligente también de decir que la sociedad está actuando mal y que el gobierno en este caso está cometiendo varios crímenes y varias atrocidades contra un país. Sí, y antes de pasar al siguiente tema, te voy con dos sandías. Que el primero, de casi a, bueno, el primero vamos con Chico Buarque, ya que estamos hablando de Chico Buarque, pues terminemos de hablar de eso. Hay una cosa muy interesante, y es que creo que ya lo he hablado antes, pero hay una canción que se llama A Rita, ¿no? Que hace Chico Buarque, y que le envía una carta a Rita porque dice que en mis cortos 20 años tú me quitaste la sonrisa, te me llevaste la guitarra, te me llevaste un disco de Noé, te me llevaste un retrato de San Francisco, te me regaste un plato. Entonces, más o menos lo que está diciendo es, te me llevaste todo aquello que yo soy, la guitarra que me permite cantar y expresarme, te me llevaste el plato que es un instrumento básico para acompañar las rolas de samba, te me llevaste un disco de Noé que también es un cantante, bueno, era un intérprete muy, muy reconocido, digamos, en la música popular brasileña, y te me llevaste todo esto que yo soy, incluyendo la sonrisa. Y en algún momento, María Betania, también una querida de la casa, le dice a Ana Carolina, dice, oye, pero ¿qué te parece esta letra? ¿No te parece que ya está como un poquito pasada, pues, de tiempo, no? ¿Por qué no le haces una respuesta? Entonces, Ana Carolina, en el 2017, si mal no estoy, lanza una canción que se llama Respuesta a Rita, y de hecho canta con Chico Buarque, en la cual le dice: ¿sabes qué? Yo no me llevé tu sonrisa porque yo siempre tuve la mía. Yo no te robé, yo no te llevé nada. Yo hice esto con mi propio dinero, porque es más, mi dinero tenía. Y si la guitarra no fue tuya, pero si ahorita está muda, pues me alegro. Y ¿sabes qué? Ahí está tu disco, ahí está tu retrato, tu plato, todo lo que quieras llevar. Ni me importa. Un poco a propósito del tema que decías, y un poquito para mostrar estas diferencias también con lo que fue Silvio Rodríguez, porque muy independientemente de que sea uno de mis artistas favoritos, también hay que decir que en estas canciones también un poco se refleja este pensamiento que tenía y que se tenía en la época, ¿no? De esta, que también es una mirada, no deja de ser una mirada machista, que no deja de ser una mirada patriarcal, que beneficiosamente a día de hoy se está empezando a ver desde otros puntos de vista. Y el segundo Sandías, que este es de Cassia Eller. Cassia Eller, bueno, falleció el 29 de diciembre en el 2001 por 3 paros cardíacos. En algún momento se lo vinculó con el consumo de estupefacientes, luego se negaría y se aludiría que era un problema de los médicos que la atendieron, porque se demoraron a atenderla y porque hubo varios errores en los procedimientos. Pero más allá de ello es que hubo un caso particular, y es que con el fallecimiento de Cassia se genera todo un tema legal y demás, y es que Cassia dejó a su hijo Francisco, se quedó a cargo de María Eugenia Vieira Martins, que fue su conviviente durante 14 años, y que causó toda una polémica, porque la sociedad brasileña, digamos, no estaba tan, pese a que nos parecía tan mente abierta, no estaba preparada para recibir la noticia de que se le iba a dar la patria potestad a una pareja. O sea, luego del fallecimiento de la madre biológica, si se quiere, se le iba a dar la patria potestad a su pareja, ¿no? Y no al abuelo del niño, que se negó a recibir la patria potestad. Causó todo un revuelo en la sociedad brasileña y, por supuesto, a partir de ahí se crearía un precedente para las parejas homosexuales sobre la custodia de los hijos una vez fallecido uno de los cónyuges. Así que aquí están los dos Andías que Cris tenía. ¿Y qué te parece si con esto ya nos vamos para el siguiente tema, que estaría a cargo de Alfredo Zitarrosa, y el nombre es Adagio en mi país? Sí, y yo creo que ya de esta forma estamos llegando al final, Quetzael. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa y vamos a volver para hacer las últimas conclusiones sobre el movimiento del nuevo cancionero. Y de Brasil hay muchas cosas que hablar, porque aparte de la música, también en otros espacios en estos años 70 empieza a ver esta contrarréplica contra la dictadura militar, y uno de los que más me gusta a mí es el que sucedió con el Club Corinthians, y que bueno, ya en los años 80 les voy a contar, si Gertzel me lo permite, por supuesto, a contar sobre lo que fue la famosa revolución corintiana y cómo a través del fútbol también, y por supuesto también con la música, se dio esta resistencia contra las dictaduras militares. Pero ahora vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa para no alargarnos más, y volvemos en las conclusiones finales de esta primera parte de los años 70 acá en Pósima Estéreo. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar.

está marcado por todo lo que significó, ¿no? Esta historia que se repite, las dictaduras militares, ahora en Uruguay y también, y cómo esto también llevaría a la concepción de su música en Alfredo Zitarrosa y en otros artistas como él, ¿no? Como los olimareños, Daniel Biglietti, que fueron referentes de esta época y que también son considerados como parte de este nuevo cancionero. Precisamente esta canción, lanzada en 1973 y de hecho interpretada por Alfredo Zitarrosa, quien nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y fallecería el 17 de enero de 1989, quien fue en vida cantautor, poeta, escritor y periodista de nacionalidad uruguaya, como ya lo decía Jonathan, y una de las figuras más destacadas de la música popular del país y que también se extendería su patria, digamos, extendería su buena música también a gusto y al cariño de toda América Latina. Fue, digamos, un claro militante político también y que también llevó a la política a lo que es la música. Y en esta canción, precisamente, que sí es un canto como de protesta, pero también es un canto como de esperanza, ¿no? Como de decir, oye, habrá un después mejor, habrá un porvenir mejor. Sí es verdad que hablamos de guerra, que hablamos de dolor y que no sé qué, pero también en mi país somos duros, el futuro lo dirá, canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará en mi país somos duros, el futuro lo dirá. Siempre con esa esperanza, ¿no? Porque también es un poco lo que caracteriza este movimiento que se vería en la nueva canción, de la nueva canción chilena, en la nueva trova y demás. Es como decir, sí, ¿sabes qué? Estamos jodidos, estamos mal. Nos duele ver a nuestros hermanos, primos, familiares, amigos desaparecer. Nos duele que haya masacres, nos duele que nos quieran silenciar, nos duele todo esto, nos duele todas las injusticias, nos duele el hambre, nos duele un montón de cosas, pero vendrá un mañana mejor. Como decía al empezar este podcast, el mensaje no muere. Tal vez muere el mensajero, tal vez mueren miles de mensajeros. Mejor dicho, tal vez son desaparecidos, silenciados, miles de mensajeros, pero no muere el mensaje sigue ahí susurrando en los oídos de las personas que están dispuestas a escucharlos, y esos mensajes quedan y perduran, y como en el caso de Chile y en el caso de esta América Latina, resurgen después de la manera incluso más silenciosa, ¿no? Ya hablábamos antes de que del efecto contrario que genera la censura, ¿no? Uno pensaría que la censura acaba con el tema, ¿no? Lo que la censura hace es no darte cuenta que el tema sigue ahí. El tema está muy presente, pero tal vez tú no lo escuches, tal vez ya no llega a tus oídos. Hay cosas que ni el espionaje del Estado lo puede identificar, ¿no? Que sigue ahí, que sigue reproduciéndose, nada más que en una frecuencia distinta, ¿no? Yo creo que es muy importante por todo esto, ¿no? Yo creo que se va repitiendo con todos los artistas de esta época, con todos los compositores, y ese mensaje que nos va dejando también, porque fueron contextos muy muy parecidos con las dictaduras militares en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador también, en menor medida quizá el impacto, pero dictadura al fin, la que se vivió acá también y que va influyendo en toda esta concepción de la música popular, que va ganando un terreno muy importante y una concepción aún mejor a través de este movimiento surgido en Argentina, con Armando Tejada Gómez, con Oscar Matus y Mercedes Sosa, Tito Francia, sobre todo los grandes referentes de todo esto, ¿no? Y hace en abril de este año, durante esos meses difíciles de confinamiento que vivimos, no se ha ido la pandemia, claro, está, pero creo que los primeros meses fueron mucho más difíciles a lo que hoy estamos viviendo, porque lastimosamente hemos empezado a normalizar la situación de los contagios, ¿no? Sobre todo acá en Ecuador, y quizá no estamos midiendo el real impacto, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo que te quería decir es que en Uruguay también durante abril Y a propósito de este contexto, se hizo una muy linda versión sobre este tema, sobre esta canción de Alfredo Zitarrosa. Se reunieron muchos artistas uruguayos, muchos artistas de rock, entre ellos, de la murga uruguaya, para cantar el adagio en mi país. Y es una interpretación muy, muy hermosa que también 100% recomendada que la vean y que la escuchen, que les va a producir, yo creo, muchísimo, muchísimo sentimiento. Hetzael, no sé si tienes algo más o ya vamos cerrando con este podcast de los años 70 que ha sido muy, muy bonito. Por mi parte, muchas gracias por escucharnos. Sí, como ya se dieron cuenta, el podcast movió de jueves para viernes, porque sí, porque queremos que la gente disfrute este fin de semana con el... Se lleve el podcast al fin de semana y que lo escuche nuevamente si quiere y que se pueda relajar ya después de todas las actividades de la semana, después de todo lo abrumador que está haciendo todo este proceso y de lo doloroso que está haciendo el proceso, como tú lo decías, de la pandemia, que nos ha cambiado todo, que nos ha volteado todo. Y bueno, más allá de eso, nada, que agradecidos. No se olviden que nos siguen en redes de seguirnos, perdón, en redes sociales, que estamos en Facebook y en Instagram como Voces en Fuga, y que queremos seguir trayéndoles música y queremos seguir trayéndoles libros y demás, porque nos gusta, porque nos encanta, porque nos conmueve poder conocer, descubrir o reescuchar también, como en este caso, canciones que nos conmueven, canciones que nos hacen el corazón chiquito, como ha sido en esta oportunidad la década de los 70, que un poquito para recapitular nace en, o sea, que entendemos esta década de las dictaduras, pero que un poco es el resultado de lo que sería el nuevo cancionero, que comienza en el 63, en el 70 coge cuerpo, digamos, y se entiende toda la lógica en función de esta intromisión en los países latinoamericanos y esta reivindicación desde la parte cultural que encontraría su eco, el nuevo cancionero, digamos, encontraría su eco en expresiones en cada país, tal vez las más reconocidas, la nueva canción chilena y la nueva trova en Cuba. Con esto y un bizcocho por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más información y con más temas para hablar acá en Voces en Fuga. Agradecerles a todos ustedes por estar siempre pendientes de Voz y Misterio y Voces en Fuga. Ha sido un gusto acompañarlos en estos momentos, donde nos escuchen, a cualquier hora que nos escuchen siempre. Es un placer recibir también sus mensajes, con sus críticas, con sus señalamientos, con todo lo que nos quieran dejar, con sus comentarios, ¿no? Y terminamos, creo yo, repitiendo lo que ya dijo Hetzael en el inicio del programa, ¿no? Y es que el nuevo cancionero busca que el arte, como la vida, debe estar en permanente transformación y por eso busca integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo para acompañarlo en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, sus luchas y sus esperanzas. Esto ha sido todo el día de hoy en Voces en Fuga y en Pósimo Estéreo. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Pasen muy bien. Un abrazo grande para todos. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!